En este momento nos encontramos con el edil de la Comuna 6, Nelson Salgado, y con don Pedro Guzmán, el líder comunal, quienes nos van a hablar acerca de las tarifas para parqueos de zonas azules, exactamente las zonas de estacionamiento regulado. Muy buenos días, don Pedro, ¿cómo está? Muy buenos días, Angie, a usted y a toda la amable audiencia del municipio de Soacha. Muy buenos días, señor Nelson, ¿cómo está? Muy buenos días a todos los oyentes de Periodismo Público Radio y a los seguidores de periodismopublico.com, a la mesa de trabajo, a las profes Angie, a toda la parte técnica de Periodismo Público. Bueno, no hagamos tanto preámbulo y más bien empecemos a conversar acerca de este tema que pues está generando problemática, está generando un malestar dentro de la comunidad de nuestro municipio. Entonces, no sé, don Pedro, si usted desee iniciar pues abriendo el tema. Muchas gracias, sí. No sin antes saludar muy especialmente aquí a las profesoras Jenny y Adriana que nos acompañan en la mesa de trabajo, pues lamentando profundamente que los concejales o la Corporación Consejo Municipal de Soacha no se hicieron presentes en el día de hoy. Tengo entendido que ustedes los han invitado, pues un debate sería buenísimo con ellos, pero pues desafortunadamente alguna situación se les presentó y no pudieron llegar. Lamento profundamente eso, sí. Bueno, el tema que nos ocupa hoy es lo de las famosas SER, las zonas de estacionamiento regulado. Esto viene implementándose desde por allá del año 2014, cuando fue creada mediante la resolución 000107 del 23 de abril del 2014, la Secretaría de la Movilidad mediante esta resolución del Ministerio de Transporte de la República de Colombia. De ahí para acá empezaron a presentarse una situación en distintas situaciones en el Consejo para crear las zonas reguladas, y desde el 2014, 2015 han ido ires y venires. Finalmente se pudo poner en marcha la Secretaría de la Movilidad este año y ya nosotros sabemos que el 16 de abril del 2016, mediante el acuerdo 11, el Consejo Municipal creó las zonas de estacionamiento regulado SER del municipio de Soacha, y que finalmente el día 26 de julio del 2016, mediante el acuerdo 14, fueron establecidos las tarifas para estas zonas de estacionamiento regulado. Estas tarifas, don Pedro, se regulan mediante, digamos que el Consejo es el que hace esa regulación de tarifas, pero debido, digamos, a algunos aspectos, ¿cierto? Mire, no, el alcalde municipal presentó un proyecto de acuerdo, y este proyecto de acuerdo fue debatido en la comisión primera, que es la comisión de presupuesto. Esta comisión estaba integrada por los honorables concejales Chávez, Nicolás Forero, Camilo Nemocón, Wilson Andrés Rodríguez, Jaime Sepúlveda y el concejal Wilson Tic. Ah, y también el concejal Jaime Roa. Omar Roa, gracias, compañero. Ellos debatieron en comisión primera las tarifas que propuso el Ejecutivo, y el Ejecutivo propuso una tarifa de 2,000 pesos. Allí sabemos que fue debatida y aprobada finalmente la tarifa de 1,300 pesos hora y de 350 fracción de cuarto de hora. Y así fue contemplada y llevada al segundo debate, a la plenaria. Edil Salgado, quisiera saber por qué, si ya se había tomado la decisión de tener 1,300 pesos, porque después ya en plenaria se cambia a 2,000 y no se tuvo en cuenta lo que antes se habían ya estipulado. Pues la verdad, esa pregunta nos la tenemos que hacer todos, porque por eso era bueno que estuvieran aquí los señores concejales explicándole a todo el municipio por qué se cambió esta decisión, si en comisión se vota 1,300 pesos y ya después en plenaria se aprueba la máxima, que me parece lo más injusto que puede haber para todos los habitantes del municipio de Soacha. Yo sé que todos queremos ver una ciudad organizada y queremos ver en nuestras calles que los vehículos estén verdaderamente estacionados donde deben estar estacionados, pero no tiene por qué ser la máxima, oiga. ¿Por qué tenemos que como digámosle, sacarle los ojos a todos los habitantes del municipio de Soacha con la máxima de 2,000 pesos? Yo quisiera saber cuáles son los factores que determinaron pues el incremento de esta tarifa. Pues la verdad es incierto porque pues como la gran mayoría de las personas saben, cuando se aprueba en comisión se debate, porque fueron varios debates que se hicieron y se aprueba algo, en plenaria tiene que seguir igual como lo aprobaron en la comisión, pero de un momento a otro y sin saber por qué, es que eso es lo que no sabemos. Estamos en la incertidumbre de por qué en plenaria se aprobó la tarifa máxima de 2,000 pesos. Una preguntita y es que, perdón don Pedro, antes de su intervención, y es que la tarifa de 1,300 se tenía desde que se comenzó, digamos, que estas zonas reguladas. No, pues la normativa dice que puede ir desde 1,000 pesos hasta 2,000 pesos, que es la máxima, la plena. Pero entonces, pues debido al debate que se hizo en la comisión primera, se empezaron a hacer una serie de análisis y se logró que fuera 1,300 dividido en fracciones de 350 pesos. Entonces eso fue lo que salió de ahí. No sabemos a ciencia cierta qué fue lo que sucedió. Tenemos presente de que son 2,000 pesos los que están cobrando, pero en las calles también, ¿no? Es muy diferente cuando uno tiene entra un carro a un establecimiento donde paga impuestos, donde está cuidado, donde está, digamos, cubierto por un establecimiento, por un sitio. Muy diferente cuando es el de la calle, ¿no? Pues eso es lo que tenemos que hacer un análisis profundo, porque se supone que el Consejo Municipal, la corporación, está para defender nuestros derechos, a todos los derechos de los habitantes. ¿Cómo van a poner igual o comparar un parqueadero que está cerrado, donde nuestros vehículos están vigilados, donde están salvaguardados de las inclemencias de la calle, con un estacionamiento que es en la calle, donde le puede ocurrir cualquier cantidad de cosas? Además de eso, pues tenemos que buscar el beneficio de los habitantes de Soacha, ya como lo decía anteriormente, tenemos que buscar la comodidad y incrementar la competencia, porque cuando hay competencia, pues hay equidad. Bueno, ahí es en donde uno muestra el desacuerdo con declaraciones del señor secretario de la movilidad, el doctor Fernando Delgado, en donde él da la explicación de la tarifa de 2,000 pesos en el sentido de que debe haber una competencia leal con los parqueaderos del municipio de Soacha que cobran 2,000 pesos. Entonces, pues la competencia leal debe ser es con la comunidad, es lo que uno presume como líder, que la competencia leal se debe mostrar es ante los habitantes del municipio de Soacha. Teniendo en cuenta esta situación, pues uno no puede decir, como cobran a 2,000, entonces nosotros la vamos a cobrar a 2,000. Al contrario, sería bueno que la hubieran dejado a 1,300, como inicialmente fue aprobada en comisión primera, para que los parqueaderos miraran con base en esa libre competencia, a ver si ellos pueden reducir y que esto sea beneficioso para el bolsillo de los habitantes. Y en cuanto a un tema que pasaron ahorita, que hacía la inquietud Angie, la situación de los cobros, en qué se habían basado, permítame decirle que desde el año 2014 venían presentando, la administración municipal contrató un estudio que se hiciera mediante el contrato 039 del 2015, sobre el estudio para ver la posibilidad del cobro de estas tarifas. Y este estudio arrojó finalmente una recomendación. Recomendó el año pasado que la tarifa mínima de 1,200 pesos podría tenerse en cuenta para ser implantada dentro de los horarios, dentro de los cobros tarifarios que se van a implementar o se implementaron por estas zonas. Sí. Del año pasado 1,200, este año la propuesta sería de 1,300, uno supone que 100 pesos es acorde con el IPC, con la inflación, con lo que nos aumentan. Entonces, ¿por qué desbordarse de 1,300 o de 1,200 que proponían el año pasado a 2,000 de una vez eso es, me hace recordar como el incremento que se autorizó para el cobro interno del transporte urbano en el municipio de Soacha, que lo aumentaron de una vez a 1,000 pesos, desbordándose la capacidad, aumentando en más de un 17% estas tarifas, cuando el IPC nos indicaba y que no podía estar más allá del 5%. Exacto, digamos que cuando se implementó ese acuerdo en ese 2015, 2014 que ustedes dicen, se tenía en cuenta, digamos, que el factor de demanda, el uso de estacionamientos de estas zonas, debido también al tiempo, que ustedes dicen que también hay una tarifa adicional por tiempo, pero estas zonas de estacionamiento regulado ahorita específicamente están ubicados en San Mateo y en la zona centro nomás, ¿cierto? No, hay tres zonas que fueron habilitadas. Y es la zona de lo que es la calle séptima, la carrera séptima, perdón, del municipio de Soacha, desde la 19 hasta el parque principal. Y tiene un área de influencia, según lo que nos dicen, en donde también podrían adaptar las calles que hay cercanas a la carrera séptima. El otro punto es en San Mateo. Lo que es la zona de Unisur, me imagino. De Unisur por la 30. Y el otro punto, tenemos el parque principal, que ya lo dije, tenemos la calle 30, San Mateo. Son tres zonas. Entonces, con base en estas zonas que planteamos, que es el parque principal, la carrera séptima y San Mateo, es que se hizo el estudio para ser regulados los cobros tarifarios en los estacionamientos en vía pública. Edil Salgado, ¿quién va a manejar estas zonas? Pues va a suceder igual que sucedió con la Secretaría de Movilidad, esto se va a dar en concesión. Eso lo va a tomar en concesión la Unión Temporal de Servicios Especializados de Registro de Tránsito, CERTS, la misma que está manejando todos los servicios en el centro comercial Mercurio, en el local al pie de Avevillas. Ellos van a ser los mismos que van a regular. Entonces, la pregunta que yo también me hago, ¿por qué todo tenemos que darlo a que lo maneje un privado? ¿Es que acaso nosotros los soachunos no tenemos gente capacitada para que desempeñe estos cargos? Sabiendo que en el municipio hay una gran tasa de desempleo, pues ahí sería la oportunidad pues para generar empleo y pues para satisfacer las necesidades de los habitantes del municipio de Soacha. Yo quisiera saber, don Pedro y don Nelson, ¿cómo es la cuestión aquí en el manejo, digamos, de planeación? Porque sabemos que estos espacios son bastante reducidos, entonces, o sea, ahí ¿cómo se manejaría eso? Lo que yo tengo entendido es que habilitarían unos letreros, avisos reglamentarios, en el sentido de prohibido el parqueo. Como hoy en día el parqueo lo está haciendo el que quiere en el municipio de Soacha, ahorita en ese sentido no vemos un orden verdaderamente establecido y un plan que sea permanente en cuanto al control de esta situación. Pues hoy en día parquea el que quiere, y si ustedes van a esas zonas vemos que ya no solamente estacionan a un lado de la vía, sino estacionan a lado y lado, poniendo en grave riesgo a los peatones, porque aquí en el municipio de Soacha, pues desafortunadamente, los andenes son una especie rara de obstáculos, de pista de obstáculos. Entonces la comunidad le toca andar sobre las vías, porque eso de andar subiendo escalones cada ratico en altibajos, pues eso daña las rodillitas, especialmente de los adultos mayores. Entonces la gente se enseñó a andar por las vías, no estamos diciendo que esto debe ser así, pero desafortunadamente, como no tenemos unos andenes reglamentarios como deben ser, pues se pone en riesgo la vida de muchos transeúntes en este sentido. Entonces la estrategia que yo tengo entendido es de que van a prohibir que haya estacionamiento en estas zonas, y esa sería la forma de en que ellos pueden habilitar sus zonas para poder hacer estos cobros correspondientes, que en realidad uno no se opone a que exista, existe en todas las capitales del mundo, en Bogotá existe, que son conocidas allí como las zonas azules. Pero lo que nosotros decimos, hombre, debería haber unas tarifas más acordes a la situación del municipio de Soacha, Y lo que tanto hemos pedido es de que la Corporación Consejo Municipal pues dieran una explicación de frente a la comunidad de que seguramente ellos van a tener razones muy válidas. Yo ahí sé que uno tiene que partir de la buena fe y ellos deben tener sus razones muy poderosas para haber aprobado este proyecto de acuerdo, haberlo aprobado en sus tarifas máximas. Pero lo que no cabe en la mente de uno es cómo hay concejales que en la comisión primera aprueban un valor y van a la comisión segunda y no son acordes con su voto en comisión primera, sino que cambian la votación en plenaria. Entonces son dudas que le quedan a uno, y aquí no se trata de atacar ningún concejal, sino que si aprobaron si hubo 7 concejales que aprobaron en comisión primera, ¿qué es lo lógico? Que en plenaria estos mismos 7 se sostuvieran en su voto, porque se supone que ellos fueron muy juiciosos en el estudio y en el debate que presentaron en comisión primera, y que hubieran aprobado lo mismo o no hubieran dado su voto. Pero yo tengo entendido que únicamente hubo de los 7 2 concejales que no aprobaron positivamente la máxima tarifa de 2,000 pesos que fue propuesta inicialmente. Digamos que sí sería una pregunta para ellos muy pertinente, y es porque de 1,300 se sube de una a 2,000 pesos, son 700 pesos que obviamente van a afectar al bolsillo, y como lo dice don Pedro también, puede ser, digamos que por la competencia que se quiera, pero el municipio, en mi percepción, debería, digamos, como que acomodar más a lo que la gente necesita, es decir, pues ofrecer unas tarifas. Pero adicionalmente yo les tengo una pregunta, cuando se implementó este acuerdo, cuando se dijo... ¿la autoridad, la policía, sí estaba regulando esas zonas o también había insuficiencia de policías? Es que aquí en Soacha ha habido insuficiencia de policías en todo aspecto. Aquí nosotros no tenemos un pie de fuerza acorde con la cantidad de habitantes que tenemos en el municipio, ni siquiera con la cantidad mentirosa que nos tiene el DANE, que nos tiene como de 500,000 habitantes. Ni siquiera hay policía acorde para el manejo de esos 500,000 habitantes que están reconocidos por el DANE. Entonces, mucho menos en tránsito cuando apenas se está terminando de implementar. Hablaban de 20 policías para el control de tránsito en el municipio de Soacha, pero yo no he visto. Yo honestamente he visto alrededor de unos 4 agentes de tránsito apoyados con funcionarios de la Secretaría de la Movilidad, pero uno ve esos controles muy esporádicamente. Entonces uno dice, pues o es falta de cantidad de fuerza efectiva, de pie de fuerza para lo que es el tránsito de Soacha, o en realidad no sabemos cuál es la estrategia que está utilizando la Secretaría de la Movilidad mediante por medio del concesionario, para que estos controles sean efectivamente puestos en funcionamiento y que nos den resultados en el municipio de Soacha, porque aquí cada vez es más traumático el tránsito dentro del municipio de Soacha. Y no hablamos de que sería más traumático al implementar esta zona CER, porque como les digo, ya están invadiendo a 2 carriles en las 3 zonas que han sido aprobadas para la implementación de esta CER. O sea, ahora, que ni se respetan las normas, igual. Sí, ahora hay que, como lo nombraba don Pedro, lo decía don Pedro, en la gran mayoría de las ciudades donde hay secretarías de movilidad, pues ellos tienen en su nómina reguladores de tránsito. Estas personas son las encargadas de pues, ahí como lo dice su nombre, regular todo el tránsito, pero aquí en Soacha no vemos ningún regulador de tránsito, solo hay los agentes de tránsito que los fines de semana tienen que ponerse a disposición de la policía de Cundinamarca para la operación éxodo y retorno. Entonces, en ese orden de ideas, si se van a implementar esta zona, sería bueno que la Secretaría de Movilidad tuviera un plan de contingencia con estos reguladores de tránsito para que se cumplan las normas, porque ustedes saben y la gran mayoría de habitantes saben que el desorden es caótico por las principales vías del municipio de Soacha, y si no hay nadie que nos ayude a controlar esto, pues muy seguramente va a pasar como todo lo que ha pasado aquí en nuestro municipio, va a quedar en el aire, y estas zonas pues tendrán en un futuro a desaparecer, y se muy seguramente se irá a perder varios recursos del tesoro municipal. Que adicionalmente este recaudo que se hace, pues se debe implementar obviamente para la movilidad del municipio. Desafortunadamente digamos que no lo vemos porque hay calles aún que están en mal estado, de hecho las principales también, hay caos en la ciudad, el puente que es un caos total, digamos que ese recaudo que se debería llevar a, pues digamos que a un buen uso no se está dando. Mire, acogiéndome a las palabras del edil Nelson Frey Salgado, en el sentido de que están concesionando todo para dárselo a particulares, precisamente estas zonas van a ser reguladas por el concesionario. Y hasta donde yo tengo entendido, al municipio le corresponde únicamente el 35% de todo el recaudo que hagan. Por este motivo, el 35%. Entonces uno dice, pues no sé quiénes establecen esos porcentajes de participación. Muy seguramente ya está dentro de los estudios técnicos que hicieron cuando dieron la concepción, pero el 35% uno se da cuenta que es muy bajo para que ingrese al municipio, cuando debería ser la mayoría que entrara al municipio y un saldo, pues no vamos a decir que pírrico o paupérrimo, sino un saldo inferior para la concesión. Pero aquí está sucediendo lo contrario y lo peor, nadie dice nada. Don Pedro, yo quisiera saber cuáles son las garantías que se les va a dar, pues, a los que tienen como total establecido, pues, ya su terreno de parqueo, las zonas de parqueo, pues, que son como legalizadas, por así decirlo. Eso es exactamente lo mismo que quien decide poner una tiendita. El que pone su tiendita, entonces él tiene que someterse al ordenamiento jurídico, tiene que ir a Industria y Comercio y mirar a ver cuáles son los requisitos que tiene que llenar, que llevar, que aplicar, lo que tiene que cancelar por este impuesto. Exactamente lo mismo, las zonas legales del municipio de Soacha de Parqueo, pues ellos muy seguramente están al día en todos sus papeles y ellos están bien establecidos. Pero tenga la plena seguridad que ellos no van a perder ahí absolutamente ninguna, o no van a perder clientes, para decirlo de esa manera. ¿Por qué motivo? Porque si yo tengo mi vehículo, yo preferiría dejarlo ¿a dónde? Yo prefiero dejarlo en un parqueadero y no en la calle, en donde muy seguramente van a haber reglas que va a colocar el concesionario, en donde sale perdiendo la persona que decide dejar el carrito ahí en la calle. Esto de las zonas que se están implementando, pues es bueno cuando la persona llega a hacer una vuelta, una diligencia rápida, que no se demora. Esa sería la razón de ser de esta situación. Pero tenga la plena seguridad que los clientes no se le van a bajar, porque obviamente la gente que tiene su vehículo, que llega a sus trabajos en vehículo, pues no lo va a dejar en la calle, sino lo va a dejar dentro de las zonas que están autorizadas. Sí, esas zonas reguladas, digamos que estaban para eso en un principio, ¿no? Digamos que se acomodaban al presupuesto de la comunidad y que ahora digamos que ya en ese sentido y con esos 2,000 pesos, pues digamos que sí es preferible dejar el carro en un parqueadero público, digamos que en un parqueadero que sea vigilado y no digamos en esas zonas que se crearon o que se debieron crear y pensar en la comunidad. Exactamente, efectivamente, pues así pienso, por lo menos yo pienso, sin creerme el dueño de la verdad, pero como digo, yo no estoy en contra de estas zonas, hacen falta. Porque la cantidad de vehículos que uno ve aparcados al lado y lado de las vías que ponen en riesgo a los peatones, hace necesario que existan estas zonas. Pero también lo que uno se opone es al valor con que fueron aprobadas, de 2,000 pesos, lo máximo. El techo que dieron ahí fue lo máximo aprobado y es en donde uno le pide a la honorable corporación de que pues nos digan cuáles fueron los motivos. Por eso digo que muy seguramente todos los concejales deben tener razones de peso para haberlo aprobado, pero que las digan y se acaban el debate, porque si a uno le explican las situaciones, pues uno entiende y listo, no hay ningún problema. Pero cuando uno ve que no hay una explicación, que el motivo por el cual un concejal en comisión primera aprueba un precio y luego va a plenaria y se retracta y aprueba otro, pues son situaciones que uno dice, bueno, ¿qué los motivó a ellos? ¿qué los motivó a ello? Entonces, pues son las explicaciones que uno está pidiendo y muy humildemente, ¿no? Muy humildemente como ciudadano común y corriente del municipio de Soacha. Ahora, amigo Pedro, qué pesar que en el día de hoy no nos hubiera acompañado ningún integrante de la corporación, el Consejo Municipal, porque pues ellos muy seguramente hoy hubiéramos salido de acá con una idea distinta a la que tenemos o la que tienen la mayoría de los habitantes. Ahora también me hago un interrogante, muy seguramente, pues como decían ustedes, la gente no va a parquear en estas zonas, pues que si está el parqueadero igual a 2000 en la calle, pues yo dejo mi vehículo en la calle, y pues con tan poca ganancia que le va a entrar al municipio, pues esto se va a ver como perdido, ¿no? Pues el 35% de un recaudo donde van a recaudar, van a parquear muy pocos vehículos, pues muy seguramente pues esto no se verá reflejado, sino solo en las cuentas de la concesión. ¿Y el resto de porcentaje hacia dónde va? Para la concesión. La concesión es ya la que se queda con la mayor parte, y pues eso no es lo justo. Yo invito a todos los oyentes, a todos los huachunos, que le hagamos vedurías a todos estos acuerdos, porque de nada sirve que nos pase como siempre y estemos llorando y jalándonos los pelos diciendo que por qué nos mandaron el impuesto de la luz, que por qué está el aseo, que por qué todas estas cosas, cuando tuvimos la oportunidad de hacerle un debate, lo que estamos haciendo el día de hoy, cuando tuvimos la oportunidad de hacer una veeduría, nos quedamos callados. Es el momento de que todos los habitantes de Soacha, hombre, nos pongamos el dedo en el considere y digamos, oiga, ¿qué pasó aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Para que de aquí a mañana, muy seguramente, pues se llegue a una solución equitativa y no tengamos que estar lamentándonos. El municipio, los líderes como ustedes, están al tanto de todo lo que está pasando y no se van a quedar quietos, ¿no? Necesitamos primero, pues, respuestas. Efectivamente, Jenny, pues nosotros estamos buscando la forma de que se pronuncie hasta el mismo señor alcalde. Yo creo que dentro del acuerdo 14 del 2016 están facultando al señor alcalde para que, si él ve que puede rebajar las tarifas, lo haga. Entonces tocará esperar a ver cuál es el pensamiento del señor alcalde, cuál es el pensamiento de los concejales, cuál es la voluntad política que existe en este caso, porque si nosotros vamos a ir a hablar con el concesionario, pues el concesionario, él tiene su negocio, y a él lo que le interesa es recaudar plata, y lo más que puedan, porque quien tiene un negocio, pues lo que busca es que hayan mayores ganancias. Entonces ahí es perdido, ahí toca es por medio del señor alcalde y los mismos concejales, pues. Vuelvo y repito por tercera vez, los concejales muy seguramente tendrán esos argumentos muy válidos por los cuales hicieron esto. Pues lo único que faltaría sería que nos los explicaran, que se lo explicaran a la comunidad, y así podríamos nosotros, en el buen entendimiento, pues dar por terminado estos puntos de vista. Pero si no, entonces le toca a uno seguir investigando y mirando a ver qué se puede hacer. Hay medios legales para poderlo hacer, y se tendrían que estudiar y mirar a ver qué es lo que se podría hacer en un momento determinado. Sí, esperemos, digamos, que no se llegue a tanto, sino que más bien los concejales, digamos, les den respuesta, ¿cierto, Nelson? Así como dicen, juntos formando ciudad, sería bueno que en los próximos días se manifestara nuestro burgomaestre, el profe Eliazar, y nos dieron una respuesta a todos los soachunos, que estamos inquietos de saber qué sucedió ahí. Y él, como lo decía don Pedro, que lo faculta, el acuerdo 14 le da unas facultades pues para regular esta normatividad, pues muy seguramente, yo sé que él es una persona que piensa mucho en la ciudad y en los intereses de los soachunos, y saldrá al aire dando las explicaciones pertinentes, y de pronto pues dejando esas tarifas como las había aprobado en comisión, en un debate que se haga con el Consejo Municipal. Entonces, invitar a todos los concejales también, pues, para que intervinieron en esto, pues, que salgan a los medios y aclaren esta situación, ya que, pues, tengo entendido que, pues, no se debe hacer lo que se hizo, porque cuando se aprueba en comisión algo, en plenaria tiene que exigir lo que se aprueba en comisión, o si no, ¿para qué se crean estas comisiones? Sería perdido todo el trabajo de las comisiones. Entonces, si van a votar una cosa en comisión y y en plenaria ya van a cambiar todas las normas de juego, pues no veo que esto sea justo para todos los habitantes del municipio de Soacha. Además, los concejales, ellos tienen su, digámoslo así, su grupo de seguidores, las personas que votaron por ellos. Hombre, pues póngase la mano en el considere y como que retomemos esto. Aquí no se trata de destruir, porque siempre dicen es que van es a destruir, no, aquí se trata es de concertar y de que haya equidad para todos los habitantes de Soacha. Sí, señor, y eso es lo que queremos. Don Pedro, ¿nos quiere decir algo? Sí, finalmente yo quisiera dejar una situación que tengo en la mente, y es de que estudiando el decreto 1504 de 1998 de la Presidencia de la República, en su artículo cuarto dice a la letra que el destino de los bienes de uso público incluidos en el espacio público no podrá ser variado sino por los consejos municipales a través de los POT, o sea, los planes de ordenamiento territorial. Yo he mirado juicioso la documentación de los acuerdos que reposan en la misma página institucional del Consejo Municipal, y allí por ningún lado vi que hayan hecho alguna modificación al plan de ordenamiento territorial actual en este sentido. Entonces sería bueno saber si por eso es que lastimosamente vemos que no se presentó ningún concejal. Ellos sí nos hubieran podido sacar de esta duda de que para haber podido autorizar las zonas SER debieron haber tenido en cuenta el artículo cuarto del decreto 1504 del 98, en donde dice que tiene que ser mediante una modificación hecha por el Consejo Municipal en el plan de ordenamiento territorial. Puede que lo hayan hecho, es mi duda que tengo, voy a seguirlo investigando, pero si no tuvieron en cuenta esto, entonces ahí hay un vicio de legalidad. Ahora, bueno, podemos hacer una salvedad aquí ya analizando y haciendo una reflexión profunda. Bueno, si salieran en estos días y nos dijeran a todos los habitantes de Soacha, no, es que con estos 2,000 pesos que se van a recaudar en estas zonas, que le corresponderían el 35% al municipio, se va a destinar única y exclusivamente a la reparación de la malla vial del municipio de Soacha. Hombre, inmediatamente yo traigo mi carro y lo parqueo ahí, porque es que eso va a ser para bien beneficio de la malla vial, que está destrozada por todo el municipio de Soacha. Ya las calles principales, observamos que la calle 15 se empantanan cuando llueve y los vehículos ya no pueden pasar por ahí. Entonces sería muy bueno que nos salieran con esa noticia, bueno, que dijeran esto va a ser única y exclusivamente, aclaro, única y exclusivamente para la reparación de la malla vial del municipio. Sí, muchas preguntas nos quedan ahí, ¿no, don Pedro y don Nelson, acerca, digamos, de cómo van a implementar esas zonas de parqueo, cuándo comienza a regir, si de pronto el alcalde se va a pronunciar, de pronto los concejales nos ayudan también, igual con Angie vamos a insistir para que también estén presentes aquí y nos respondan las miles de preguntas que digamos que de hoy, de esta conversación que tuvimos, surgieron. Sí, pues una última cosita quiero acotar, y es en el sentido de que pues confiamos en el alcalde ha demostrado ser una persona muy, muy eficiente, muy ecuánime, entiende la situación de la comunidad, él empezó de abajo, y él sabe que hay situaciones en donde a la comunidad hay que favorecerla. Nosotros sabemos y creemos firmemente en el buen juicio del señor alcalde, en el sentido de que él va a mirar cómo maneja esta situación de la mejor manera. Es lo que nosotros esperamos, y sabemos que él, como está trabajando en la administración municipal, lo está haciendo bien, y esto es algo de que yo sé que en su momento él se irá a ocupar, y creemos que él va a mirar a ver si lo van a dejar así o si de pronto puede mirar a ver si hay alguna reducción, algún porcentaje que sea menor a lo aprobado, porque sabemos y entendemos que él está trabajando muy bien en el municipio de Soacha y creemos firmemente en él. Esperemos que sí, que eso todo sea para provecho pues de nuestro municipio. No nos resta más a don Nelson y a don Pedro decirle que muchas gracias por asistir, por estar aquí presentes y bueno, aclararnos un poco también el tema de zonas de parqueo. Esperemos que para una próxima oportunidad nos encontremos también con los invitados también de la contraparte, que pues no son contrapartes, es la otra parte de lo que digamos que las respuestas que necesitamos. Muchas gracias don Pedro, muchas gracias don Nelson por estar aquí en Un Minuto Radio. A ustedes, muy amables, muchas gracias por esa deferencia que siempre han tenido para con la comunidad del municipio de Soacha. Muchas gracias, profesora Jenny, profesora Adriana, Angie, al grupo técnico de Periodismo Público Radio y a todos los oyentes del municipio de Soacha. Les quiero enviar muchas bendiciones.